mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios.